Elimine gastos. Instale ventanas de aluminio y PVC con aluminios de Teberga y 3 Plus. Máxima garantía y calidad en todos sus trabajos. Aluminios de Teberga y 3 Plus. En Gijón, Tomás Zarracina 1. En Oviedo, General Elorza 18. En Avilés, La Cámara 42. Y ahora también en Sama de Langreo. Cafés Oquendo. La selección de los mejores granos de café dan a Oquendo el sabor y aroma inconfundibles. Cafés Oquendo, el verdadero café con cuerpo, sabor y aroma. Cafés Oquendo, la seguridad de acertar. Las mejores obras necesitan la eficacia de Gómez Oviedo, alquiler de todo tipo de maquinaria especializada para la construcción y la industria. Gómez Oviedo también le ofrece la ejecución de cubiertas de pizarra y alquiler de vehículos todoterreno y furgonetas. Un servicio completo para clientes exigentes. Gómez Oviedo le espera en sus instalaciones de Gijón y Oviedo. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. ¡Y hay gol en Bilbao, Íñigo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡De Alquiza! ¡Gol del Athletic en el minuto 4! ¡Un balón rebotado! ¡La engancha Alquiza desde fuera del área con la pierna izquierda! Creo que rozan algún defensor, no puede llegar Contreras, marcó el Atleti, marcó Alquiza, 1-0 gana el Atleti en San Mamés, minuto 5, primera mitad. Primer gol de la noche en Carrusel Deportivo, la marca el Athletic Club de Bilbao, la marca Alquiza. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Probablemente toquen dos, ¿eh? Sin cambiar radicalmente la trayectoria del balón, o sea, no es que fuera a ir a otro palo distinto al que ha ido, que es al izquierdo de Contreras, pero yo creo que llega a tocar en dos el tiro de Alquiza. Banquillo, reacciones, cayó el primero, Diego. Pues la verdad es que ha tardado en reaccionar el banquillo del Atlético, que no veía el gol hasta que la pelota prácticamente cruzaba la línea de meta. No ha sido fácil verlo, efectivamente había mucha gente entre medio de ese disparo por parte de la defensa del Málaga. Este partido en comenzar en 7 minutos en Vitoria, en Mendizorroza. Los dos tienen 39 puntos, a uno de los tres líderes. El que gane puede ser líder. Para eso, es verdad, tendría que pinchar el Real Madrid en Valladolid. A la vez, Valencia, tenemos ya alineaciones, Javier Lecuona. Las tenemos. La confirmación de la revolución en el Valencia con Cañizares bajo palos. En defensa, Curro, Torres, Jukic, Pellegrino y Carboni. En el centro del campo, Albelda de pivote, Angulo por la derecha, Vicente por la izquierda de los Santos de enlace. También Aymar arriba y Aliéu Cariú en punta. Por lo tanto, las novedades son la entrada de Jukic y de los Santos. Recordemos que están sancionados por 5 amarillas Ayala y Baraja. Luego Angulo por Rufete, Vicente por Kili, Aymar por Mista y Cariú por Salva. Y no hay tampoco demasiado ambiente en Mendizorroza. Mikel Uriarte, buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Poco ambiente de momento en Mendizorroza. La verdad es que la coincidencia en el tiempo con ese partido entre el Tau Cerámica y el Ostende, y eso que el rival belga esta tarde no es de los más fuertes, y el hecho de que en Vitoria ahora mismo está cayendo un ligero chirimiri, seguro que va a retraer a más de uno a ver este partido, pese a que el Valencia es uno de los grandes, uno de los mejores equipos. Puede Mendizorroza. Esperamos a que empiece el partido. Puede estar el liderazgo en juego allí, pero donde está seguro es en Valladolid. Valladolid, Real Madrid, nuestro primer partido de la jornada. Allá vamos, partido de la jornada. Carrusel Deportivo. Y los profesionales están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo nuevo Renault Traffic. Entre profesionales. Vamos a Valladolid, José Ignacio. Bueno, pues aquí estamos, va llegando ya el público a este estadio, pero no en demasiado número. La gente se está demorando y sobre todo es que tampoco se va a llenar Zorrilla. Vamos a estar en torno a unos 18.000 espectadores aproximadamente en esta noche, como decíamos en la presentación del carrusel, que es fría, pero no tan fría como en un principio se podía pensar. Ha parado el viento, que ha estado los últimos días rondando con fuerza, y entonces la sensación térmica es bastante mejor. Esa novedad que apuntábamos y que ha sorprendido bastante, Chema entra en la parte izquierda, sí, del medio campo del Valladolid. Suena a protección, ¿no? Sí, yo creo que Luis García no estuvo muy fino en Sevilla, pero el recambio natural era Cuauhtémoc Blanco. Evidentemente, cayendo Toti a la banda izquierda, que es lo que había hecho More muchas veces, jugando al mexicano en punta. En este caso, la decisión es de que Chema, posiblemente un hombre rápido y más defensivo, pues pueda taparlas, ayudar un poquito a tapar a Figo. Y vamos a buscar esas novedades. Ya sabíamos que Makelele es el dato clave de este Real Madrid, que no tiene ni a Zidane ni a Figo al borde del terreno de juego. Con el micrófono inalámbrico de la cadena SER, Antonio Romero, adelante. Sí, pues la novedad fundamental, la presencia de Makelele, no es noticia, pero era evidente. Figo sí está, ¿no? Sí, sí, claro, están los mismos que perdieron en Montjuïc, con la ausencia de Zidane, con la ausencia de Fernando Hierro, con la presencia de Solari. Pinzamiento en el menisco e igual una explicación al bajón de rendimiento del cántabro en los últimos partidos. Desde luego, es una explicación porque no se le veía muy bien, se le vio bien el penúltimo partido frente al Atlético de Bilbao, me parece, partido de vuelta de la semifinal de la Copa, pero no estaba llevando en la rienda del equipo. ¿Algo más en la primera conexión, José Ignacio? Pues que todavía no aparecen los protagonistas en el terreno de juego, ni del Valladolid ni del Real Madrid estarán a punto de hacerlo, y que se anuncia también la presencia de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Esta mañana ha habido comida, el máximo representante del Madrid ahí ha sido Valdano, ha estado Amancio, ha estado también Ramón Calderón y tres personas más del Madrid. Todo preparado, por lo tanto, para que salten de un momento a otro a calentar ya los protagonistas de este Valladolid, que ahí están apareciendo por el túnel de vestuarios. Los del Madrid lo harán de manera inmediata, todo dispuesto para vivir este partidazo de la jornada aquí en Zorrilla. Partido de la jornada en Carrusel Deportivo con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.575 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic, entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. Continúa la obra editorial de los 100 años del Real Madrid con AS. Celebra el siglo de oro con los 12 sellos del centenario del Real Madrid, bañados en oro de 24 quilates. El próximo fin de semana, el primer sello tarjeta postal por solo 2 euros y el álbum de la colección gratis. ¡Cámbiate a AS! Termina el amistoso, Arabia Saudí 0, Brasil 1, a punto de empatar el Málaga en San Mamés, Íñigo. A punto, vaya mano a mano de Canaval con el portero rojiblanco, Iñaki Lafuente, buscó abajo Canaval, metió la pierna Lafuente, enviado el balón a córner, viene el portero rojiblanco. Y nos acercamos a las 8:30 en la ronda informativa de ese instante. Tendremos dos partidos de primera división en juego, 5 de segunda, 4 de baloncesto europeo y más marcadores de segunda división B. Antes, sin embargo, nos piden paso desde Sevilla. Antes de hablar del Sevilla-Osasuna, Antonio Camaño quiere hablarnos de Reyes, la perla del Sevilla, y está contigo el doctor Antonio. Buenas tardes, Paco, saludos, Carrusel. Pues estamos con Antonio Leal, el doctor del Sevilla, y antes de nada decirte que Reyes, tras el entrenamiento de ayer, pues tuvo un pequeño altercado con una pica de entrenamiento que se le clavó exactamente en la frente. ¿Pero qué es una pica de entrenamiento? Pues le preguntamos al doctor y él no lo explica. Estas son las que se utilizan, Paco, que parecen eso, como para porterías, que son para zigzag, que son barras de hierro al estilo lanza, más o menos, ¿no? Un palo de los que se acaban en el Exactamente, las que se utilizan para hacer porterías más pequeñas en medio de campo. Y decirte antes de nada, antes de hablar con el doctor, que el jugador ha pedido que a ver si le podían dar el alta un poquito antes porque quería ver el partido, y por tanto una buena noticia para los aficionados sevillistas, ya está el jugador en casa. Y el doctor te escucha, Paco, para si quieres que te solucione alguna duda sobre este tema. Doctor, muy buena. Hola, muy buena. ¿Cómo está Reyes? ¿Qué es lo que tiene exactamente? Un golpe encima del ojo, ¿no? Bueno, tiene un golpe que le ha provocado una pequeña fractura en lo que es la pared posterior del seno frontal, más o menos, para entendernos, lo que es el hueso de la frente ha sufrido una pequeña astillación y una pequeña esquirla ósea. Con toda la mala suerte, porque el chaval realmente iba a disputar el balón, pero parecía que le había quitado la barbilla, ¿no? De todas formas, él tenía ganas de dejarse perilla, ¿eh? Eso lo ha sentado bien. Déjese por eso. Doctor, muchas gracias. Gracias a vosotros. 8:30, ronda informativa. La primera ronda informativa de la tarde-noche en Carrusel Deportivo. ¿Sabes que hoy tenemos cupón de la 11? Claro, como todos los días, de lunes a jueves. Y que te puede tocar por un euro 10.000 euros, más de 16 millones de pesetas. Y el tercer reintegro, a la primera cifra, a la última, ahora a la de en medio. Claro, el cupón de la 11, el que da más... Por menos. Más... Por menos. Bilbao, Íñigo. Alcanzamos el minuto 15 ya de la primera parte. Gana el Atlético 1, Alquiza, Málaga 0. En Vitoria, Javier. Acaba de arrancar el partido en Mendizorroza, Deportivo Alavés 0, Valencia 0. En segunda división, Burgos, Eibar, Ferrol, Leganés y Soria. En Burgos, Jorge. Todavía no comenzó el partido en el plantío. Lógicamente, Burgos 0, Racing 0. En Ipurúa todo preparado. No comenzó el encuentro entre el Eibar y el Oviedo. En Amalata, 10 segundos de partido. Comenzó el encuentro, Racing de Ferrol 0, Nastic de Tarragona 0. En Leganés, Óscar. Leganés 0, Polideportivo Ejido 0. Va a comenzar el partido en apenas 30 segundos. En Soria, 20 minutos de juego, 0-0, Numancia Jerez. En baloncesto, Euroliga, jornada número 13. Mal número si no crece. Juan Antonio Sapedro, Real Madrid, CSKA de Moscú. Comenzó el primer cuarto, Paco, del partido. Un Real Madrid muy mermado. Recibe al CSKA de Moscú. Tiene que ganar para meterse en la siguiente fase. 8:52 para que termine el primer cuarto. De momento, empate a cero entre Real Madrid y CSKA de Moscú. Más Euroliga. En Vitoria, Tau Ostende, Olga Jiménez. En Vitoria 8-43 para la conclusión del primer cuarto, el Tau que se juega el liderazgo del grupo de Euroliga, Tau 4, Ostende 0. Más Euroliga, en Berlín, Alba, Unicaja, Enrique Aparicio. Partido de trámite, ni uno ni otro, pasará a la siguiente fase, acaba de arrancar, Berlín 0, Unicaja 0. Baloncesto, Copa Korac, partido de vuelta de octavos de final, en la ida empataron, Fuenlabrada o Porto, Óscar Rebollo. Pues no ha empezado todavía, vamos con mucho retraso, problemas con el marcador electrónico, han sentado de hecho a los jugadores diciéndoles que en un minuto juega, pero yo creo que va para largo porque el marcador no deja de parpadear. Para ver en plena Korac con cronómetro manual. Y hay gol en Vitoria, Javier. ¡Gol del Deportivo Alavés! Vaya jugada de Iván Begoña por la banda zurda. Pase al segundo palo, sin marca, cabezazo de Astudillo, no puede hacer nada Cañete, minuto y medio de partido en Mendizorroza, se adelanta el Deportivo Alavés 1, Valencia 0. A los dos minutos de partido ya gana el Alavés, que ahora mismo sería líder con el cabezazo de Astudillo. 1-0 en Bilbao, 1-0 en Vitoria, cerramos la ronda con marcadores de segunda división B. Juan Vives. Grupo primero, Universidad de Oviedo 0, Zamora 4, Oviedo 0, Athletic 0. Grupo segundo, Real Sociedad 2, Hospitalet 0, Osasuna 0, Zaragoza 0. Grupo tercero, Valencia 3, Alcalá 0, Real Madrid 1, Novelda 0, Atlético de Madrid 0, Castellón 1, Onda 1, Universidad de Las Palmas 2. Grupo cuarto, Betis 0, Granada 0, Mallorca 2, Ceuta 3. La ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de la once, el que todos los días toca. ¡Y gol en Vitoria, Javier! ¡Gol! Pues madre mía, vaya arranque de partido, pase en profundidad, le pega de los Santos, no puede pararla Quique, empata el Valencia en Mendizorroza, minuto 2 en el campo de fútbol vitoriano, Alavés 1, Valencia 1. Bueno, como empieza la jornada, de nuevo gol en Vitoria, lo marca el Valencia, lo marca de los Santos. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Pues sí que está bonito el partido. En tres minutos, dos goles. El primero, una galopada por la izquierda, un centro medido y cabezazo a Astudillo. El segundo, un buen pase de Aymar, que es de lo mejor que ha hecho desde que ha llegado a España, para que de los Santos rompa llegando desde atrás y bata por raso a Quique. 1-1, banquillos, Miquel. La alegría en un pozo del Deportivo a la vez, la cara de satisfacción en Rafa Benítez, que se había quedado helado tras el gol de Astudillo. David, buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Juanjo, cuéntanos por qué hay un enfado. Pues ahora mismo la liga tendría 5 líderes. Así de bonita está la noche de carrusel. Los que buscan seguridad para su dinero y una alta rentabilidad abren una cuenta en ING Direct. Llama al 901-401-402 y consigue la inversión más segura para tu dinero. Por ejemplo, mañana la cadena SER se va en bloque, la cadena, el mundo deportivo de la cadena SER, o sea, todo el equipo deportivo se va a Gran Canaria, a Las Palmas. ¿Qué hace? El hotel, ¿cómo lo reserva el hotel? Con el talonario, claro. Es la mejor manera de viajar a un lugar como, por ejemplo, Las Palmas o cualquier lugar del mundo. Talonario Bank Hotel. Y tan felices que vamos a pagar desde 7.800 pesetas en habitación para dos personas, 47 euros cada día. Extraordinario, talonario Bank Hotel, te lo dan en la agencia de viajes, pídelo en la agencia de viajes, organiza bien tus viajes, usa el talonario Bank Hotel. El talonario, talonario Bank Hotel, el talonario, talonario Bank Hotel, en tu agencia de viajes. Sí, porque mañana el larguero desde Las Palmas, el domingo el larguero desde Las Palmas y el fin de semana también carrusel desde Las Palmas de Gran Canaria. Ya está Poli Rincón en Sevilla, hola Poli. Muy buenas tardes, con el talonario preparado. Y ya está Minguella en la cabina de Radio Barcelona en el Camp Nou. José María, muy buenas. Buenas. Qué liga tan bonita. Digo, sí. Mirando la clasificación, mirando el fútbol, hay veces que bonita, hay veces que fea, hay veces que te decepciona tu equipo, que el grande de turno falla más de lo previsto, pero la verdad es que ahora mismo haya 5 equipos con 40 puntos es bien bonito, ¿no? Sí, es la igualdad, los grandes son menos grandes, no de gente ni de afición, pero sí en el terreno de juego, y sobre todo los pequeños han subido mucho, es decir, yo siempre recuerdo que Arsenio decía, cuando vamos a Madrid o a Barcelona, si nos meten 4 nos quedamos contentos con el Depor. Mira ahora dónde está el Depor y el Celta y el Alavés y todo esto. Yo creo que esto le da mucha emoción a la liga. Pues el aforo del Bernabéu es de 74.000 localidades, pero por motivos de seguridad se ponen a la venta 70.000. El Real Madrid se ha llevado esta mañana 25.000 entradas. El Deportivo de La Coruña 18.000, pero se le reservan las otras 7.000 hasta dentro de una semana, el día 24 de febrero. Compromisos de la Federación, 16.000 localidades y de venta telefónica a través de un 902, 4.000 entradas. Es decir, no va a haber taquillas y en total, repetimos, suman 70.000 entradas. En el caso de que el Depor renuncie a esas 7.000 localidades reservadas hasta el día 24, estas se van a poner a la venta en el 902 de Caja Madrid para cualquier aficionado. La localidad más barata cuesta 20 euros, la más cara 95. Que sigue produciendo. ¿Y tú, Poli, crees que esto dura hasta el final? O sea, que va a haber equipos peleando por la Liga hasta que queden, yo qué sé, tres jornadas. Sí, sí, estoy totalmente convencido. Y de hecho, fíjate que cuando los grandes empiezan a jugar la Liga de Campeones todavía se le va a poner cruda todavía mucho más las cosas. Y yo creo que este año, no sé, a lo mejor llegamos a los dos o tres últimos partidos con cuatro o cinco equipos pensando que pueden ganar la Liga. Estoy totalmente de acuerdo con Poli, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí. Oye, ¿sabéis que ha marcado ya Almiña de libre directo el gol de Brasil? Es que yo no lo he visto. En el sí, además 32. Era titular, no ha salido titular, creo. Sí, sí. Sí, señor, me parece que ha sido titular. Pues lo ha enchufado Yalmiña. Tenemos gol en segunda. ¡Hay gol en Ferrol, Jesús! ¡Gol del Nàstic de Tarragona! Pase largo desde propio campo de uno de los jugadores catalanes. Se la tragó el central Garrido. Se quedó solo Castillejo en un mano a mano con Aizcorreta, balón cruzado al fondo de la red. Se adelanta el conjunto visitante, minuto 6, primera parte, Racing de Ferrol 0, Nàstic 1. El Nàstic acaba saliendo del pozo. Bueno, no solo está bonita la clasificación, está muy bonito el arranque del partido en Vitoria. 7 minutos, 1-1, una llegada muy clara del Alavés y ahora otra del Valencia. Era la medianoche, el larguero. Hasta entonces, saludos. Óptica del Llano y Centro Óptico Los Fresnos. Gafas graduadas, lentes de contacto blancas y de colores, aparatos auditivos y amplia colección en gafas de sol y gafas de sol para graduar. Óptica del Llano, Juan Álvar González 53 y Centro Óptico Los Fresnos, Río de Oro 3, Gijón. Del 6 al 13 de febrero ven al Altrosu de Avilés. Disfruta con el descenso fluvial de Galiana, el gran desfile, el entierro de la sardina. Escucha a Mojinos Escocillos, ríe con Pablo Carbonell y revive el viejo Far West. Avilés Altrosu 2002. Forastero, no deberías perdértelo. Bueno, estamos en el descanso aquí en el Estadio del Molinón. Gana el Sporting por 2-0. Enseguida vamos a comentar lo que ha sido esta primera mitad con esos goles incluidos de Villa y de Michel, pero no tenemos buenas noticias para el Sporting B. Está jugando frente al líder de su grupo, el Baracaldo, que está ganándole 1-0. Baracaldo 1, Sporting B 0, minuto 29 de la segunda parte. Óptica del Llano y Centro Óptico Los Fresnos. Gafas graduadas, lentes de contacto blancas y de colores, aparatos auditivos y amplia colección en gafas de sol y gafas de sol para graduar. Óptica del Llano, Juan Álvar González 53 y Centro Óptico Los Fresnos, Río de Oro 3, Gijón. Del 6 al 13 de febrero ven al Altrosu de Avilés. Disfruta con el descenso fluvial de Galiana, el gran desfile, el entierro de la sardina. Escucha a Mojinos Escocillos, ríe con Pablo Carbonell y revive el viejo Far West. Avilés Altrosu 2002. Forastero, no deberías perdértelo. Vamos a ver que salga ese último jugador. Ahí sale y efectivamente Manolo López ha saltado al terreno de juego. Primer cambio en el conjunto cordobés y vamos a saber enseguida, no sé si te has fijado en los dorsales cuando salían, a ver por quién ha salido o ha entrado Manolo López. Ahora ya va a haber dos Manolos, Manolo Sánchez, ex del Sporting, que le vemos por allí, y Manolo López, que salta ahora al terreno de juego. El primer cambio que va a realizar el conjunto cordobés, el conjunto de Mariano García Remón. Cuando ahora salta ya el conjunto sportinguista. Una breve pausa y enseguida estamos con la segunda parte. Visual Rotulación. Trabajos en vinilos e impresión digital para vehículos, toldos, pancartas, así como adhesivos en tiradas cortas y vinilo efecto ácido para escaparates. Visual Rotulación. Polígono de Roces 5, calle Arquímedes 3, junto a nuevas tecnologías. Apoya al fútbol base. Colabora con la Fundación Real Sporting. En el corazón de Xixón, donde se vive el ambiente del Antroxu, Bodega La Rioja. Ahora, además de nuestros platos caseros de siempre, tenemos llambionais de Antroxu, frisuelos, casadielles, picatostes y, por supuesto, el ambiente más alegre. Bodega La Rioja, entre Muelle y la Plaza Mayor de Gijón. ¡Vive el Antroxu! Trofeos Principado, todo tipo de medallas, placas, trofeos deportivos y artículos de regalo. Grabamos tus trofeos y detalles para que personalices tus regalos. Trofeos Principado, Alfonso Camín 19, Zona Prica, Gijón. Va a sacar el Sporting, ahí está Michel, también Villa, el árbitro mirando ya su cronómetro. Y va a comenzar de un momento a otro la segunda parte, la segunda mitad. Comienza en este instante el Sporting a la derecha, a la izquierda el Córdoba, el Sporting con los mismos que comenzaron en la primera mitad. El Córdoba con ese cambio, se marchó Montenegro, en su lugar ha salido Manolo López. Ahora hay dos Manolos, Manolo Sánchez, el ex del Sporting, y ahora Manolo López. Y el Málaga que empata en San Mamés, Athletic 2, Málaga 2. A los 31 minutos de la segunda parte, Deli Valdés consigue el empate para el Málaga en San Mamés. Va a sacar de lateral el Sporting, lo hace y allí jugando por la derecha, balón abierto, buscando a Dani Borreguero, oxigena y manda aquí a la izquierda, donde está para recibir David Pirri. Se apoya en corto con Juan, sigue la presión del Córdoba, arrebata el balón al Sporting. Ha salido el Córdoba pues a presionar, ¿y de qué manera? Es Laval, el nigeriano, sigue Laval, se va al suelo y bueno, hay falta. Está recriminándole Dani Borreguero porque entiende que no le tocó. El nigeriano, claro, como sabe que este tiene tarjeta, Dani Borreguero pues le buscaba ya la segunda. Cuando vemos al Lediakov, a Lozano y a Kovas, el Córdoba sacó rapidísimo, pero dicen que no, pues eso es tarjeta amarilla. Eso era cartulina amarilla, porque si el árbitro no dio orden de sacar, a no ser que no hayan pedido barrera ni nada. Entonces, ¿por qué paró? No lo entiendo. ¿Tú lo entiendes, José Manuel? Si no piden barrera, pues bueno, el jugador puede sacar cuando lo crea oportuno. Claro. Pues si pide barrera, pues bueno, entonces ya tiene que amonestarle. Ahí está. Entonces no sé por qué paró el juego el colegiado. La falta es en la frontal. Cuidado que Laval, el nigeriano, dispara con mucha potencia. Ya lo demostró en la primera parte. También está cerca del balón Manolo Sánchez. Manolo, nuestro Manolo, pero ahí va Laval con potencia, el disparo alto. Se le va a la grada. Ya es el segundo que lanza, pues con mucha fuerza, sí, pero desviado. Alto, arriba, por encima del travesaño de la portería de Juanjo Valencia. Juanjo Valencia, ahí en su propia portería. Valencia que va a sacar cuando el Eibar acaba de empatar ante el Oviedo. Eibar 1, Oviedo 1. Atención al Sporting. Juega de contraataque y Michel. ¡Uy! Y casi la mete en propia puerta. Vaya disparo que le hizo el lateral Velasco. Ahí le adelantó demasiado el balón a Velasco a Villa. Y va a ser el primer córner a favor del Sporting en esta segunda parte. El Eibar al de hondo a los 15. Mira el griterío del Molinón. Al de hondo, 15 minutos de la segunda, empata. El córner lo bota el Sporting. El remate fue de Michel, alto por encima del travesaño. Pues Eibar 1, Oviedo 1, gol de Aldeondo a los 15 de la segunda. Va a sacar a Jauregui de portería en ese... Vaya chute el de Velasco, yo creí que sí, se la colaba su propio portero. Además lo vio, se vio muy confiado al jugador cordobés que despejó hacia su propia portería y al final pues se llevó un buen susto. Si el árbitro delante y fue yo creo el único que no lo vio todo el campo menos él. Sí, además un acto reflejo de picardía por parte de José María, porque bueno, si le da la cara se levantó en medio segundo, o sea que, que muy fuerte tampoco le darían la cara. No, eso está claro. Bueno, pues ahí están atendiendo a David Pirri. Estamos en el 6:30 de la segunda parte. El Sporting gana 2-0. Laboratorio Dental Flórez, fabricación y venta de todo tipo de prótesis con prescripción facultativa, reparación en el día, presupuesto sin compromiso. Laboratorio Dental Flórez, calle Cabeda 4, bajo, teléfono 985-390090. Laboratorio Dental Flórez. Restaurante Asador La Taberna del Piano celebra con nosotros estas fiestas de comadres y antroxiu. Especialidades asturianas, lechal de Castilla, cochinillo, asados al horno de leña y menú de antroxiu. Restaurante Asador La Taberna del Piano, Cabrales 12, Gijón. Ya tienes en Gijón MX Action, tu nueva tienda off-road con todo sobre cross, trial, enduro y quads. MX Action, concesionario oficial Husqvarna y Suzuki Cross. Ven a vernos. Estamos en Ezcurdia 194, frente al Colegio de las Mestas, Gijón. Bueno, pues aquí se acaba de sacar de la manga otro córner el árbitro. Atención a la contra con Pablo Álvarez, que va corriendo. Sigue Pablo Álvarez en carrera. Vamos a ver qué puede llegar. El gallego que llega, va a esperar. Hace un quiebro, ay, qué pena, le dan un manotazo y no lo ve nadie, ni el árbitro. Se queda doliéndose ahí Pablo Álvarez. Y el Córdoba de nuevo que vuelve a la carga. Está protestando la linier Pablo Álvarez porque el manotazo se lo llevó él. Juega el Córdoba de nuevo. Ahí está López Ramos, dejando el balón para Manolo López, otra vez López Ramos, por el centro para Manolo, sacó ahí bien la defensa sportinguista, vamos a ver otra vez a la carga, ahí por el centro para Villa, vamos allá Villa que se la pone bien para Pablo Álvarez, la contra del Sporting, Pablo Álvarez puede entrar dentro de área por la derecha, el centro atrás, ahí no llegó nadie, tocó de cabeza la defensa, y vamos a ver si sale, pues no fue córner por milímetros, fuera de banda. Pegadito al banderín de córner, a la izquierda, va a sacar el Sporting. Michel lo hizo ya, rápido, busca a Dorado. Dorado con el balón, sigue Dorado. Va a hacer la pared Dorado con Michel en este caso. Vaya entrada de Laval, y no hay cartulina amarilla, ¿eh? Vamos a ver lo que hace el colegiado. Yo creo que sí, que va a mostrarle cartulina a Laval por esa entrada, ese plantillazo al a Michel. Ahí está, cartulina para Laval por el plantillazo ese a Michel y falta a favor del Sporting. Por la izquierda y en ataque, falta de nuevo que favorece a los rojiblancos. Estamos en el minuto 9 de la segunda. Gana 2-0 el conjunto sportinguista. Ya se ha levantado Michel y vamos a ver quién es el que saca. Final, Baracaldo 2, Sporting B 0. No pudo ser. Aguantó toda la primera parte, pero al final 2-0. Baracaldo 2, Sporting B 0. Bueno, aquí gana 2-0 el conjunto de Pepe Acebal, el Sporting, 2-0. Va a sacar la falta. ¿Quién es Juan, no? Sí. Va, es Juan, ya va Michel dentro del área. Atención a Juan, el balón adentro y ahí fuera de juego, porque levantó el auxiliar, el banderín. Fuera de juego. Bueno, pues fuera de juego. Yo no sé si tú lo viste, José Manuel. No me estaba fijando, más en la caída de del atacante sportinguista, creo que era Villa, por un posible agarrón, pero bueno, no me estaba fijando si la posición era antirreglamentaria. Tocó de cabeza David Pirri, lo que hizo fue enviarlo a córner. El tercero para el Córdoba, en estos ya 12 minutos, y se va a marchar Laval, precisamente, que tiene una cartulina, está revolucionado, y va a entrar en su lugar Marcos, con el dorsal número 9, segundo cambio del Córdoba. 12 de la segunda, 2-0, gana el Sporting. Del 6 al 13 de febrero ven al Antrosio de Avilés. Disfruta con el descenso fluvial de Galiana, el gran desfile, el entierro de la sardina. Escucha a Mojinos Escocíos, ríe con Pablo Carbonell y revive el viejo Far West. Avilés Antrosio 2002. Forastero, no deberías perdértelo. Camino del minuto 13 de esta segunda parte. Aquí en el Molinón gana 2-0. El Sporting, el fuera de banda favorece al Córdoba por la derecha, va a ser el lateral Velasco para José María, el capitán, quiere marcharse ahí por esa banda, entrega el balón a Dani Borreguero, cuando el Jerez acaba de empatarle al Numancia. Numancia 1, Jerez 1, el gol de Cachorro, y el árbitro que deja seguir el juego, ahí por banda derecha juega el Sporting con Pablo Álvarez encarando, va a querer meterse dentro de área, al centro de Pablo Álvarez y córner, buscaba a Michel. Y finalmente el balón a córner. Bien en este caso el árbitro aplicando bien la ventaja, pero, sí, pero como muy bien hace la afición, está silbando porque era merecedora, de tarjeta amarilla. Ahí está, la entrada que le hicieron a Chus Bravo, me parece que era, cuando marchaba. Y ahí va Juan para botar este nuevo saque de esquina a la derecha del ataque sportinguista, a la izquierda de la portería de Jauregui, que la vio ya perforada en dos ocasiones. 2-0 gana el Sporting. Ahí está Juan señalando, marcando la jugada, el balón que va dentro de área y Jauregui, el que atrapa el esférico. De esta segunda mitad sigue ganando por 2-0 el Sporting, ya se sacó de banda, es Velasco ante el David Pirri. Sigue el Sporting y robando ahora el balón David Pirri, mantiéndola para Michel. Vamos a ver si ven allí por la derecha Pablo Álvarez. Qué bien la coge el Guaje. Vamos Villa encarando, va solo hacia el área. Vamos Villa, la deja para Pablo. Ahí Pablo, vamos Pablo, vamos. El quiebro al portero, sigue Pablo. Balón atrás a la muerta y no había nadie. Vaya ocasión, pero sigue el peligro. Pablo Álvarez recupera el balón. Se la quiso dejar Villa para Pablo, y ahí vuelve Pablo Álvarez a encarar, entre dos, sigue Pablo, se va apurando, Villa, ahí no pudo llegar Villa, a rematar en la misma boca de gol, lo intenta sacar el Córdoba, el pelotazo ahora, y hubo falta de Dani Borreguero, dice el colegiado. Qué ocasión la que ha tenido ahora el Sporting, ¿eh? Sí, lo estábamos comentando, que estaba tapando bien los huecos el Sporting en línea de medio campo y que al contraataque podía hacer muchísimo daño. Bueno, pues en el tiempo de descuento el Athletic marca el tercero ante el Málaga. Athletic 3, el gol de Alcorta a los 46, Málaga 2. Atención al robo de balón, Juan no pudo ahora mandar a Michel. El esférico se va directamente fuera de banda, va a sacar el Sporting. El Córdoba que está arriesgando muchísimo, pero bueno, es lo que tiene que hacer. Pierde 2-0 y lo que tiene es que arriesgar. 16 para 17 aquí en el Molinón, Sporting 2, Córdoba 0. Bueno, pues córner de nuevo, en este caso a favor del Córdoba, minuto 17, camino del 18, 2-0 gana el Sporting, nuevo córner, es el cuarto a favor del conjunto andaluz en esta segunda parte. Ahí está en defensa el Sporting, el balón que vuela dentro de área, sale Juanjo Valencia y atrapa, no pudo atrapar, pero ahí despejó, había una nube de jugadores, Juanjo Valencia no atrapó de primeras, de segunda lo intentó, pero ya despejó rápido la defensa sportinguista. Cuando el Albacete mete el primero ante el Badajoz. Supuestos autores de varios robos en furgonetas de reparto, tanto en Asturias como en Valencia. Valladolid perdonó el Madrid, José Ignacio. Perdonó Morientes, había señalado, había reclamado la defensa del Valladolid fuera de juego. Dijo el colegiado que la posición era correcta. Salió Ricardo, había dos hombres casi debajo de los palos. Disparó el delantero del Real Madrid y la pelota golpeó en un jugador del Valladolid yéndose a córner. La mejor ocasión del Madrid hasta el momento la ha desaprovechado hace unos instantes. Remata Raúl ahora de cabeza fuera. Ha salido avisando el Madrid, 5 de juego de esta segunda parte. Continúa el empate a 0. ¿Qué ha hecho Morientes, Poli? Que, perdona, Antonio, que no está fino porque era para tirarla de primera y como no está rápido ha recortado a la derecha y si no la da Mario, que era el defensor del Valladolid, va al córner otra vez, ¿eh? Es alucinante cómo se pierde y se gana la confianza, bueno, en algunos casos especialmente como es el de Moriente, ¿eh? Cuando está en racha lo tira todo Poli y ahora... Pero a mí me ha sorprendido porque llega Franco a la portería, no es que llegue ni siquiera cansado, él llega Franco para pegarle con la derecha, pega al amago y curiosamente recorta y se complica la vida, pero yo creo que ahí, aunque lo hubiera salido a la grada o que se lo hubiera ido por la otra esquina, pero yo creo que ahí Morientes tiene que pegar la puerta porque está a 2 metros del portero de la portería y lo tiene todo Franco para pegarle. Final del partido de baloncesto Euroliga del Real Madrid, Real Madrid CSKA de Moscú, Juan Antonio San Pedro. El Real Madrid solo pudo aguantar para los 3 primeros cuartos, al final perdió 82-86, las bajas han sido demasiado para el Real Madrid, al final Angulo también, Alberto Angulo durante el partido tuvo que retirarse por un problema, entonces fuera con el Panathinaikos y el Madrid podría quedarse fuera de Euroliga. 8-2-8-6 ha perdido el Madrid con el CSKA de Moscú. ARAG, las cuatro letras de la defensa jurídica. ARAG, garantía en seguros. ARAG, ARAG, pregunte a su agente. Tú eres un tipo inteligente, por eso eres inteligente, por haber ido a tu agencia de viajes a pedir el talonario Bancotel, porque no se puede viajar sin el talonario Bancotel. ¿De qué manera podrías ir tú a más de 1.200 hoteles en todo el mundo, a elegir el que quieras, de 3, 4 y 5 estrellas, pagando desde 7.800 pesetas, 47 euros en habitación para dos personas cada noche, ¿eh? Sin el talonario Bancotel. Talonario Bancotel, en tu agencia de viajes te lo dan, el talonario Bancotel. ¡Y hay gol en Vallecas, Paco Jo! ¡Gol del Rayo Vallecano! Jugada banda izquierda de Bolic, error en el centro del campo del Español, la pedía Azcoiti adentro del área, se equivocó la primera, pero la enganchó la segunda, disparo cruzado sobre la portería de Mora, marcó Azcoiti, 9 minutos de juego, segunda parte, gol de la tranquilidad para el Rayo, Rayo 2, Español 0. Segundo gol del Rayo Vallecano, lo marca Azcoiti. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. 2-0 del Rayo, con los mismos puntos que el Mallorca. No saldría del descenso por el golaveraje general entre el Rayo y el Mallorca. El Mallorca tiene, me parece, menos 4, el Rayo tiene menos 10 casi. Pero, ¿cómo están los de abajo? La Real empatando en el Camp Nou y el Tenerife ganando y perdonando ocasiones en Zaragoza. Allá volvemos. Elpaís.es presenta El año que cambió la historia, una visión multimedia en CD-ROM de los grandes acontecimientos de 2001, con todos los gráficos animados del País.es y la información más completa. Vuelve a vivir con Elpaís.es uno de los años más importantes de tu vida. Edición limitada, ya a la venta en tu kiosco por solo 6 euros. El líder está jugando en Vitoria y solo quedan 5 minutos para que termine el partido porque empezó a las 8 y media. Es el Alavés 1, Valencia 2. ¿Qué tal el Valencia, Javier? El Valencia está nadando y guardando la ropa. También tiene su peligro al contragolpe. El Deportivo Alavés domina, pero sin efectividad arriba. Ahora intenta el ataque y gol en Carrusel. ¡Hay gol en Vallecas, Paco Jo! ¡Gol del Español! ¡Un minuto! minuto después, jugada banda derecha con Fran, balón en profundidad dentro del área de Pacheco, control y gol de Pacheco. Marcó el Español, 2-1 en Vallecas. Y hay gol en Leganés, Oscar. Gol en Badajoz. Del Leganés, gol de Miguel Ángel, la falta desde la izquierda. La pusieron al segundo, tocó David Darmon de primera para que la empujara Miguel Ángel. Leganés 2, Poli Ejido 0, 40 de la segunda. Siguen los goles en Badajoz, José Luis. Gol del Albacete Balompié. Corner que lanza Miguel por la derecha y de nuevo cabezazo de Lenitz sin oposición, que se cuela por el centro de la portería de Poli. Minuto 10 de la segunda parte en el nuevo vivero. Club Deportivo Badajoz 2, Albacete Balompié 2, marcó Leni. Y más goles en Ferrol, Jesús. Gol del Nàstic de Tarragona. Balón muerto tras una serie de rechaces dentro del área. Despejó en primera instancia Izcorreta, no pudo hacer más. Y allí estaba Deus para enviar a gol con la derecha. Marcó el conjunto catalán, Racing 1, Nàstic 2, 41, segunda parte. Cuatro goles en un minuto. Y espérate que hay penalti en Vitoria. Penalti que puede poner en peligro el liderazgo del Valencia. Penalti a favor del Deportivo Alavés. Penalti sobre Yurica Buco. Pido Moviola, Paco. A ver, entra trabado y tropieza con la pierna derecha de Djukic. Si es voluntario o no, te lo voy a intentar decir ahora. Nada. Para mí no, ¿eh? Para mí no es voluntario. O sea, van los dos en una carrera paralela. Una tarascada, entra muy cae el croata. Entra muy tocado Buco. Es cierto que Djukic le ha puesto la mano encima del hombro a Buco, pero Buco también va agarrando con su brazo izquierdo estirado la camiseta de Djukic. O sea, que con el brazo no lo hace penalti. Con lo que tropieza es pie izquierdo de Buco con pierna derecha de Djukic. ¿Está por ahí nuestro árbitro? José Francisco. Aquí estamos, Paco. ¿Te parece eso penalti? No, ¿verdad? A mí no. ¿Verdad? Pues... a mí no, yo creo que van los dos buscando el balón y puede que rocen los pies de uno contra otro, pero en ningún caso me parece penalti. Ojo que de este penalti puede venir un quíntuple empate a 40 puntos, de momento cuádruple, porque el Madrid tendría 41. ¡Dale, Javier! Ahí está Llorens, precisamente un jugador valenciano, un jugador mediterráneo, un jugador levantino, le pega con la zurda para Cañizares. ¡Qué mal lo ha tirado Cañete! La acertó totalmente la trayectoria, paró Cañizares. Estrella esta noche en Mendizorroza, 43 de la segunda, sigue Valencia líder. Y queda muy poquito para que termine el partido. El penalti no era, el penalti no subió al marcador. 10 y cuarto, pasadas, ronda. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, con el número premiado hoy en el cupón de la 11, 64.869, 6, 4, 8, 6, 9, series 16 al 20. ¡Enhorabuena! Y mañana más. En primera división terminó Atleti de Bilbao 3, Málaga 2. Goles de Alquiza, Ezquerro y Alcorta en el último minuto para el Athletic. Canaval y Deli Valdés para el Málaga. Abrimos ronda, Vitoria, Javier. 43 de la segunda, falló Llorens el penalti. Por lo tanto, el Valencia gana 1-2 al Deportivo Alavés. En Zorrilla, camino del 13 de juego ya de la segunda mitad. Real Valladolid 0, Real Madrid 0. 18 minutos, segunda parte en el Madrigal. Villarreal 1, Mallorca 0. En el Camp Nou, minuto 13 de juego de la segunda parte, pudo marcar Saviola. Sacó en la línea de gol, gol, gol, ahora de Rivaldo, gol. ¡Gol! De juego de la segunda parte, Rivaldo, Barça 1, Real Sociedad 0. En Zaragoza, Chema. 13 y medio de la segunda parte, sigue el triunfo chicharrero, Zaragoza 0, Tenerife 1. En el Sánchez Pizjuán de Sevilla, 12 minutos, casi 13 ya de la segunda parte, empatan a 0, Sevilla Osasuna, dos tiros al palo de Olivera. En Vallecas se celebra el gol del Barça, aquí hay partido y además es bonito, Rayo Vallecano 2, Español 1, 14 minutos de la segunda parte. Vámonos a la segunda división en ronda informativa, Burgos, Jorge. En Burgos, Jorge. Burgos 0, Racing de Santander 0 en Eibar, Óscar. En Ipurúa, minuto 42 ya de la segunda parte, Eibar 1, Oviedo 1. En Amalata, 44, segunda parte, Racing de Ferrol 1, Nastic 2. En Butarque, casi 45 de la segunda parte, se rinde el Poli, le gana el 2, Poli, Ejido 0. Casi 43 minutos de segunda parte, Numancia 1, Jerez 1. Estadio Atlántico, 31 minutos de juego, segundo periodo, Salamanca 0, Murcia 0. ¡Adelante, José Ignacio! ¡Gol del Valladolid! ¡Marca Fernando, noveno tanto en la liga para el malagueño! ¡De nuevo eléctrico! ¡Impresionante la velocidad de nuevo de Fernando Sales! ¡Rompiendo anteriormente a Caranca! ¡Le forzó la amarilla! ¡Nadie le pudo frenar ahora! ¡Mano a mano! ¡Lanza para Casillas! ¡La bola queda muerta! ¡Llega Tote! ¡Llega Fernando! ¡Gol de Fernando! ¡Marca el Valladolid! ¡Valladolid 1! ¡Real Madrid 0! ¡Completamos la ronda en Carrusel Deportivo en Salamanca, Eduardo! ¡Salamanca, Eduardo! Salamanca 0, Murcia 0. Seguimos en Gijón, Manfredo. En Gijón estamos en el minuto 31 de la segunda parte. Sporting 2, Córdoba 0. En Jaén y concretamente en el nuevo estadio de la Victoria, 15 de la segunda mitad, 1-0, gana el Real Jaén al Extremadura. ¿Dónde había gol? En Huelva, Manolo. ¡Gol! Vámonos. Del Recreativo de Huelva. Segunda parte, fallo antológico de la zaga del conjunto ilicitano. Por allí que andaba Antoñito, que ha tenido que meter la punterita para batir a Valerio. Estamos en el minuto 13 de la segunda mitad. Recre 1, Marco Antoñito, Elche 0. Final en Vitoria. Y en Badajoz, José Luis. En el Estadio Nuevo Vivero, 15 minutos de la segunda parte. Badajoz 2, Albacete Balompié 2. La ronda de Carrusel Deportivo, la más animada de la radio, con el cupón de la ONCE, el que todos los días toca. Bueno, ha sonado el gol tantas veces, ¿te acuerdas de todos, Pepe? Me acuerdo de todos, marcó para el Leganés Miguel Ángel, para la Placeta Lenis, para el Nasti de Tarragona Deus, para el Recreativo de Huelva Antoñito, para el Español Pacheco, para el Barcelona Rivaldo y para el Valladolid Fernando. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Estamos en el descuento de Vitoria, ¿cuánto van a añadir? 3 minutos y estamos ya en el 47 y medio, o sea que esto está prácticamente visto para sentencia. Valencia líder, 42 puntos, con 40 vendrían Celta, Real Madrid y Deportivo de La Coruña, con 39 Barça y Alavés. Y ahora tiene que jugar dentro de 10 minutos el Betis en Las Palmas. O sea que se va a poner que arde la liga y solo el Valencia parece destacarse del grupo de arriba. Enseguida estamos en Valladolid para ver si reacciona el Real Madrid. Por cierto, el fallo en el gol, ¿cómo venía tan suelto el Valladolid? Que he visto a Makelele tapando la zona de Roberto Carlos. De Makelele, es un fallo de Makelele en el centro del campo, un robo del Valladolid. Ha salido Fernando y ha salido muy rápido el Valladolid y les ha cogido pues... Mira, para los que echaban de menos a Makelele. El gol de Rivaldo a la Real Sociedad, ya había avisado, ¿no, Oli? Ya había tirado otra vez de fuera del área que le había parado Westerveld. Sí, sí, antes y sobre todo Saviola de cabeza había picado y había detenido en la línea de gol Xavi Alonso. Golazo de Rivaldo, Xavi Seisó. El público cómo rugió con el gol de Valladolid también, ¿eh? Ahora volvemos a ver los rugidos. Pero antes, finales de baloncesto. Simplemente el marcador, Alba Berlín, Unicaja, Enrique. Se acabó Alba Berlín 72, Unicaja 84. Ganó el Unicaja, aunque ya no le vale de nada. Tau, Vitoria, Ostende, Olga. En Vitoria 114-78. El Baskonia, líder del grupo D. 114-78, el Tau, adelante. Nos centramos en el partido de Valladolid y en el Camp Nou. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7 y media y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo, y los profesionales están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo, nuevo Renault Traffic, entre profesionales. ¡Dale, José Ignacio! Ahí está el Real Madrid intentando equilibrar de nuevo el partido, 18 de juego. Y hay gol en Villarreal, Iberto. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol del Real Mallorca! ¡Gol de Losada! Y hay una trifulca entre Javier López Vallejo y los delanteros del Mallorca. Marcó Losada, vaya jugada que se ha fabricado Luque, vaya golazo del jugador mallorquinista. La empujó, pero la jugada fue de Luque. Todo uno, de Luque por la izquierda, solo la empuja Losada. Final de Vitoria. Final en Vitoria, tenemos nuevo líder, es el Valencia, Mikel Uriarte. El conjunto de Rafa Benítez que saca tres puntos importantísimos en un partido muy práctico, deportividad entre los dos equipos. Los mejores han sido, Javier, en el Deportivo Alavés dejamos a Tellez, en el Valencia por parar el penalti Cañete, que estaba bien parado, sí señor. El árbitro Puentes Leira, mal porque encima se equivocó en esa pena máxima. Alavés 39 puntos, Valencia nuevo líder 42. Lo que más te ha gustado aparte de la parada de Cañizares en el juego de Valencia era Aymar, ¿no? Sí, ha jugado muy bien Aymar. A mí lo que más me ha gustado el Valencia de todas formas es ese concepto de bloque, de ser un equipo muy seguro atrás, muy práctico al contragolpe. Precisamente lo que no gusta en Mestalla, pero que cuando lo aplicas fuera, pues realmente es un equipo muy complicado de superar. Lo que le costó al Valencia ganar fuera de casa su primera victoria a domicilio, ahora de las últimas cinco salidas, cuatro las ha ganado. Solo esto es virtud en el Bernabéu. Claro, esto es virtud lejos de Mestalla, aunque yo comprendo que en su propio campo la gente les sirve. Javier, Mikel, si no hay noticias, hasta tiempo de largar. Un abrazo. A la vez 1, Valencia 2, final de segunda en en el Ferrol, Jesús. Final, finalizó el encuentro, recordemos, ganó el Nastic de Tarragona 1-2. Los mejores, Ismael en el Racing, Cuellar en el Nastic, el colegiado aragonés, Clos Gómez, no estuvo mal, estuvo de pena. Nos pedía paso Sevilla, Sevilla-Osasuna, ¿qué pasa? 0-0, 19 de la segunda, Santi. Un detalle a tener en cuenta, tres tiros al palo del Sevilla o dos al poste y uno al larguero, los tres de Olivera. Es verdad, el último al palo izquierdo de la portería de Osasuna. Pues ya tiró una vez el Sevilla otros dos tiros al palo el otro día, cuando ganó 4-2. ¿Al Zaragoza? Sí. Exacto. Ahí le metió también otros tres de Olivera a la Badera. Final de segunda división, nos había llegado en Leganés y en Eibar. En Leganés, Óscar. Final del partido, primera vez que el Leganés engancha dos victorias consecutivas. Leganés 2, marcaron Sibor y Arnal, Poli Ejido, los mejores, Carcedo en el Lega. Sergio Segura, el portero, en el Polideportivo Gido, 500 espectadores. Martínez Terren, el árbitro, colegiado aragonés, regular. Ya saben, final Ferrol 1, Nastic 2, Leganés 2, Poli Ejido 0. Final en Eibar, Óscar. Concluyó el encuentro, empate a 1, Eibar 1, Oviedo 1, con goles de Geni para el Oviedo, Aldeondo para el Eibar, en un partido muy condicionado por el mal estado del terreno de juego y por la lluvia que no cesó prácticamente durante los 90 minutos. El Oviedo, mal. Y en Burgos terminó, Jorge. Todavía no ha terminado, estamos en tiempo de descuento, continúan las tablas, empate a 0. Volvemos al partido de la jornada, 21 de la segunda parte, reacciona el final Madrid, Valladolid 1. Vaya, final en Soria, Chema. Bueno, pues Numancia 1, Jerez 1, el Numancia sigue su letanía, Jerez ratifica en Soria su segundo puesto. Estuvo bien. Atención que tenemos... ¡Hay gol en Villarreal, Liberto! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! Gol ¡del Villarreal! ¡Gol de Víctor! ¡Error defensivo del... Sevilla, el disparo. ¡Gol, gol, gol! ¡Ay, no! No, no, no, no, no, no. Golpeó en el portero, en el defensa y se fue a córner finalmente. Lo que ha fallado el Tenerife, ahora le empatan banquillos, Pepe. Pues la afición se vuelve loca con el equipo y ha habido doble cambio, Paco. Se marchó Yameli, entró Galetti, el autor del gol, y entró Goran Drulic por Juanele después de 6 meses de lesión. 1-1 Zaragoza-Tenerife, 0-0 en el Sevilla-Osasuna. No querría dejar de decir que he visto un agarrón de escándalo de esos que no se pitan, Santi, dentro del área de Osasuna. No sé, en la falta anterior, sí, que sacaron y salió el cabezazo hacia arriba. Ha habido de todo en ese lanzamiento de falta y el árbitro no ha querido ni ver. No lo vio Tede Sánchez. Final de segunda, el que nos quedaba de las 8:30, el de Burgos Racing de Santander, Jorge Monge. Acabó el partido en tablas, el Racing al final acabó con uno menos, el Burgos tuvo mejores oportunidades, pero finalmente reparto de puntos, Burgos 0.